A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. What a time. Showtime. Esta noche. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Okay. Miembros de Gallico Skies Radio, estamos en cuartos de final. Una nueva batalla de discos. Ya habíamos vivido anteriormente Kills in Creation versus McCartney 2, también Men on the Run versus Brothers Speedwell. Ahora es el turno de un gran partido, un gran cotejo. Estamos hablando de un lado, el disco del año 71. Emblemático él. Para algunos una obra maestra. Estamos hablando de Ram. Y del otro, año 1997. También disco consagrado entre los fanáticos. Hay mucho cariño, mucho amor por este álbum. Estamos hablando de Flaming Pie. Partidazo. No, hermoso. Para en Cali con Skies Radio. Hay que alquilar balcones, ¿eh? Seba Rufo dice eso y Facu Limas. ¿Cómo estás, Juli? ¿Seguís mal de la voz? Sí, seguimos mal de la voz. ¿Qué pasó? Ya pasó. Seguimos de... una semana estás así, Juli. Seguimos de caravana. Está perfecto. Creo que es la batalla más difícil hasta hoy. Desde lo personal, creo que no hay batalla, no hubo batalla más difícil que esta. Por ahí leí que era una final anticipada. Está bien, sí, puede ser, sí. Sí, tal cual. Ojo con Flaming, que uno lo tiene en cuenta, está bien, sí, obvio, pero no lo tiene, ¿no? Uno dice, decime los mejores discos de McCartney. Men on the Run, ¿verdad? Pero no sé si nombran. Y uno siempre se va a los clásicos, a los primeros discos, ¿no? Como que lo clásico está siempre en los primeros discos. Puede ser. Y cuando uno dice Flaming Pie y empieza a hacer un repaso de las canciones que tiene Flaming Pie, ¡oh! ¡Oh! Sí, a mí Flaming Pie me gusta del principio hasta el fin, un poquito ¿sí? más de la mitad, me encanta. Y bueno, yo esto ya lo dije en todos los podcasts, pero sí, todos los podcasts lo dije. ¿Después ya no te gusta? El público no, se renueva. Yo creo que hay dos o tres temas del final que medio que me embolan, pero mirá, después tiene un buen cierre. No, es un discazo, es muy Beatles, lo claro, amamos. Ahí está, el que es fanático de los Beatles y que por ahí no le gusta tanto la carrera solista de Paul, este disco es de maravillas para él. Porque sí, es muy Beatles. Y sí. Viene pegado de la antología de los Beatles. Sí. Y Ram me parece que como que es el disco... Que también lo dijimos en otros podcasts. Es el disco ese que no, misterioso, que de pronto es un discazo. ¿Qué pasó? Eso es un análisis tremendo. De pronto es una obra de arte, ¿no? De pronto es una obra de arte. Porque a un flaco, no sé, en Estados Unidos, donde sea, se le ocurrió hacer el homenaje. Y a otro también. Y de pronto... Bueno, pero entonces... Lo empiezan a analizar y analizan cosas que encuentran que ese disco... Por algo será, ¿no? Sí, no, y es un misterio ese disco. Bueno, enhorabuena, ¿no? Que se haya... Spotify que dijo, bueno, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo completo, ¿no? Sí. ¿Cuántos habrán pedido ese disco, no? Que lo habiliten sí, en Spotify. Sí, la verdad me hablar. Nos sacaron un poco de Back to the Day, que el otro día estaba viendo. No está completo en Spotify. Ah, le sacaron temas. Le sacaron un par de temas. ¿Por qué será eso? No sé, me mata porque es un par de temas, ¿viste? Ni siquiera que sacan todo. Sí. Es un misterio también eso, ¿no? Tenemos que hablar de vuelta con esta persona de Spotify. Tenemos que retomar también, el contacto. Que también dijimos en un podcast. Sí. Bueno, en fin, ¿no? Una de las batallas más parejas. Sí, será muy pareja esta batalla en el estadio Jimmy McCulloch. ¿Volvemos al Jimmy McCulloch? ¿Qué? Ya está sonando de fondo, ¿eh? La gente lo está pidiendo, ¿eh? La gente lo está pidiendo. Apareció de la nada. La gente lo está pidiendo. Él había dicho que tomaba Coca Light, ¿no? Está entrando con carneros atrás. Sí. Mire, todos los carneros forman. Paso lento, ¿no? Es un montón de carneros en la cancha formando la palabra voz del estadio. No, la palabra voz del estadio. ¿Tú pensabas que formaba Ram? No, claro, voz del estadio. Y entra con dos pasteles en las manos. Ah, un panqueque. Está levantando a la tribuna, ¿viste? Cuando se escucha el coro. Sí. Ah. Levanta, así a la gente. Me gusta que esté la familia de Pat Domino. Los 25 volvieron. Sí, con el grupón, por el grupón vinieron. Bienvenidos al estadio por ahora sin nombre de Cálico Sky Radio en estos cuartos de final. Hoy se enfrentan Pastel Flamante. ¿Qué? Esto siento, sí, exactamente lo mismo. Versus Carnero. Tremendo partido en el Mundialito Macarne. Bueno, vaya disfrutando el estadio, le quedan pocos partidos ya, ¿eh? No. Sí, ya. Va a tener que empezar a buscar algún curro, a ver algún puesto, algún lugar. A tirar currículum, sí. ¿No? Oficialmente le quedan 4 partidos más. No, pobre. No, ya se sentó a comer igual, ¿viste? Se parece como que mucho no le importó, ¿no? Ya se sentó a comer de vuelta. Y está comiendo mientras acaricia un carnero con la otra mano. En vez de un gato, ¿viste? Sí. Los mafiosos tienen un gato negro. ¿Qué barandeta que debe haber en ese... en esa cabina. No, terrible. Sí. Me gusta, bueno, que no sepamos el estadio, ¿no? Porque estamos en un estadio... El tipo entra, se sienta, le dan la carta y corre la cortina y nadie lo ve. Porque encima corre la cortina. Solo se ve si está la luz prendida o apagada, ¿no? Es tremendo. Bueno, tenemos apertura de la presentación para esta batalla. Sebastián, sí, nos comimos una multa la otra vez, sí, por igual, sí. Producción. Vamos con ella. Este tiene parlantes holofónicos, ¿no? Parece un recital de Roger Waters. Ahora, la voz del estadio no le da bola, viste, como que no quiere que lo eclipsen. No, a él le ofende estas sí, cosas, ¿no? Disway no, no. Pero es de Disway, ¿qué se pasa? No se vaya. Chicos, pónganse buenos auriculares, que esto te metes. Es como el love de los Beatles, ¿eh? Cada vez que lo escuchás encontrás algo nuevo, ¿eh? No dirá un mensaje satánico este. Para mí, si lo escuchás, para el programa que viene, no lo es esto. Ok. Por favor, producción, para el programa que viene pónganme esto al revés. Ok. Por favor, dale, gracias. Tenemos las categorías preparadas ya. Ok. Es momento de empezar con la primera, con la clásica, con la apertura. Vamos a escuchar los dos. Qué rápido se actualiza la batalla de discos. Sí, es tremendo. No, es tremendo. Pero esta producción. Una producción. Sí, estaban enojados con nosotros, ¿eh? Mira. Sí, sin precedentes. Nos vamos a ir al disco Flaming Pie del año 97. Esta es la primera canción. Smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Take a sip, see the world through a glass and speculate about a cosmic solution. To the sound, blue guitar, caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back. At any particular time. The song we were singing es la apertura de Flaming Pie. Ahora nos vamos al disco RAM a ver qué nos ofrece. Thank you. your first mistake. You took your lucky break and broke it in two. Now what can be done for you? You broke it in two. Too many people sharing party lines. Too many people never sleeping late. Too many people. Los mensajes indirectos a John Lennon están aquí en Too Many People. Esta es la apertura de Ram. Muy bien. Ya tenemos definidos los contrincantes, entonces. ¡Epa! ¡Qué silencio! ¿No? Hay que animarse, ¿eh? ¿Cuánto silencio va a haber? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil en este partido, porque va a ser difícil elegir. No, yo ya tengo mi voto. ¡Epa! Muy rápido lo tuyo. Sí. Dígalo. The Song We Were Singing me parece una canción hermosa. Pero la verdad que como comienzo me parece que me deja sabor a poco. No, mi voto en este caso va para Too Many People. Arranca bien. Tum, tum, tum, bien, buen comienzo, sí. Yo estaba analizando recién esto, se me ocurrió recién, como que The Song We Were Singing plantea un poco de qué va el espíritu de Flaming Pie. Mira, sí. Porque habla un poco de esas cenas, esos encuentros con vino y demás, en cual se ponían a filosofar y hablar de cosas cósmicas, cuestiones de los 60. Flaming Pie es un disco muy Beatles, muy de los 60. Por lo tanto, me gusta un poquito más la apertura de Flaming Pie, en este caso, en frente de Ram. Es verdad eso. Qué difícil, ¿eh? Esta batalla, porque si vamos a lo poético o a lo espiritual, de, ¿no?, de una buena introducción, lo que dijo Juli está buenísimo. Ambas van dedicadas a Lennon, entonces, ¿no? Sí, claro, en cierto sentido sí. Y sí, en ese momento encima. Bueno, Flaming Pie, de hecho, no es más Lennon que otra cosa, ¿no? Claro. ¿No? La anécdota. Sí. La anécdota del nombre de los Beatles. Claro. No, pero en este caso le doy la derecha a Ram, ¿eh? Me parece como que es un gran disco como arranca. ¡It's a goal! ¡It's a goal! ¡It's a goal! We're so sorry. Okay. Se puso al frente Ram. Siento que nos da tristeza dejar uno de estos discos afuera, ¿no? Sí, como que no queremos que termine esta batalla, ¿no? Va a ser difícil dejar siento uno eso afuera. Yo personalmente. Te noto muy emocionado. Estoy emocionado. Gente de Cálico, perdonen mi voz. Yo también estoy muy emocionado. No. Me quedan 4 partidos nada más. Estuvo muy bien la voz del estadio. Sí, no le importa. Solo le importa a él, ¿no? Sí. Es increíble. No le importa nada. Señor. Claro, no pensó ni en Ram, ni en Flaming Pie, ni en nosotros. Pensó solamente en él. ¿Quién lo contrató a este hombre, la verdad? No sé en qué momento. Es un misterio. Es un misterio. Todo esto como es un... el Ram, ¿no? ¿Por qué Ram es Ram? ¿No? ¿Por qué la voz del estadio y la voz del estadio? Bueno, vamos a ir a una encuesta. Bien, ¿a dónde vamos? Nos vamos a ir al Instagram a ver qué sucede allí, en esa red social. Vamos al Instagram, en donde estas batallas. Epa. A ver. Oh, querido Instagram. Muy bien, creo que, a ver, no quiero spoilear nada, ¿no? Pero en lo que vamos de las encuestas, creo que esta es la más despareja de todas. Que cada una tiene un resultado totalmente distinto a la otra. Si no sigue una lógica. No hay lógica. En este caso, Instagram, los porcentajes son 44-56, 56-44, muy pareja igualmente, ¿no? 56-44, tampoco es tanta la diferencia. En este caso, la encuesta de Instagram da como ganadora a Flaming Pie. ¡Este gol! We're so sorry. Okay. La paridad se hace cargo del partido. Está 1-1 ahora esto. Tremendo, sí, va a ser qué así. Qué lindo este partido, ida y vuelta, ¿eh? Sí. Difícil elección, no solamente para nosotros aquí, sino también para los oyentes, porque lo que ni hablar. Estuvimos viendo, porque a veces por ahí se resuelve mucho más rápido, como pasó en el partido anterior, pero ahora se complica. Y qué bueno que sucedan estas cosas, porque entonces a Flaming Pie lo pone, Ram automáticamente lo está poniendo como en un como un gran disco. Sí. Y viceversa. Sí, digo, sí. Se están como retroalimentando estos dos discos. Es verdad, sí. Nos vamos a ir a la categoría del single. Vamos a elegir el mejor de estos dos. Del lado de Ram. Yes. Tenemos la canción que vamos a escuchar ahora. Que tuvo en el lado B a Smile Away. Este ha sido el single número 3 del disco Ram, después de Uncle Albert y después de The Backseat of My Car, y fue editado en Europa, a excepción del Reino Unido. Fue número 7 en Holanda y número 8 en Noruega. Nos vamos al mejor single de Flaming Pie y vamos a ir con esta canción. Gone out fishing, someone's high and dry, someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded wondering why. Together, nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle. They've got castles in Versailles, and I'm still stranded, wondering why. Why things can go wrong, Beautiful Night por el lado de Flaming Pie, que tuvo en el lado B a Love Come Tumbling Down, aquel tema que fue compuesto en el 87, más o menos de la época de The Beautiful Night. Hay que elegir, muchachos. Estoy perdido, solo eso les voy a decir, ¿eh? Estoy. Son muy diferentes los singles. Son diferentes y a su vez son temazos los dos, ¿sí? Son porque son temazos. Para mí está bastante facilongo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque, a ver, convénceme. No, no, acá no tengo que convencer mucho. Uno es un tema realmente muy producido, como Beautiful Night. Me parece que tiene todo ese tema. Tiene momentos altos, momentos tranquilos, piano. Gracias. Tiene momentos de piano, tiene todo, cuerdas. Me encanta. No. Me parece una canción que tardó mucho en escribir, como que eso le da más mística. Sí, claro, sí, es verdad. No, nunca le encontraba la vuelta. Y se la encontró muy bien. Sí, me parece una de las mejores canciones de Paul McCartney de toda la historia. Sin duda. El otro es un rock and rollito, está bueno, obvio que está bueno, pero no más que eso, digo, no tampoco para hacerle sombra a Beautiful Night. Bueno, el lado B es Smile Away. Otro, claro. Ayuda un poquito para ir at home. El lado B de Beautiful Night también es otro tema muy lindo. Es sí. Love Come Tumbling Down. Oh, claro. Temas. No, temas. No, listo. Ya está. ¿Por qué esa cara, boludo? Está como resignado. ¿Por qué esa cara, boludo? ¿Digo mi voto? ¿Y ya que vino? Diga no. No, mi voto va para Flaming Pie. Bueno, yo también me quedo con Beautiful Night. Sí, sí, estamos muy voz del estadio últimamente. Muy atrás. No fue fácil elegir, la verdad, no, que fue, no. Fue complicado. Qué tremenda batalla esta, la verdad. Pero si quiere, que cerramos acá el programa. Qué triste que esto. Pero a mí sí, los dos a la final. ¿Quién está del otro lado? Ben Andurrón. Listo, sacamos Ben Andurrón. Pásalos a la semi. ¿Por qué siempre con Ben Andurrón? Vos ya sabés cómo termina este mundial, ¿no? Ya sabés cómo termina este mundial. ¿Cómo? ¿No? Con Ben Andurrón como campeón único e indiscutible. Vos sabés cómo va a ser esto. No, pero. ¿Vos decís? No creo porque está caos y creación, que ese le va a generar caos. A Ben Andurrón le va a generar caos. No anticipemos nada. No, es que no sabemos, pero bueno. Bueno, vamos a ir a una encuesta, ¿sí? Bueno. Nos vamos a ir a la encuesta de. Está muy vago, Twitter. Está muy vago, ¿eh? ¿Y tú estás de Twitter? Uy, muy bien que dejaste para la final la otra, que me gusta. Sí. Muy bien, Martín es un genio. Aprendí. Chicos, encuesta de Twitter. Ram versus Flaming Pie. Lee unos comentarios primero. Por favor. Sei Trujillo dice: Ram es una orgía musical, por lo deja todo ahí. Flaming Pie es un disco soberbio. Incluso recuerdo que cuando empecé a entrar en el mundo macarniano, los únicos discos que eran únicamente recomendados eran Ben on the Run y Flaming. Pero Ram te vuela la cabeza y ese es mi voto. Por su parte, Mar dice Ram toda la vida. Nowhere Man dice mis dos discos favoritos de Paul. Ram es mi preferido, obra maestra, gran instrumentación y un sonido muy redondo. En cambio, Flaming Pie tiene el sonido acústico, influencias Beatles y es un álbum muy especial. Jesús, por último, dice como lo pensé, sería un duelo muy sabroso. El álbum del pueblo por el momento lleva mano ante uno de los favoritos. El álbum del pueblo parece Ram, ¿no? Del pueblo. Los porcentajes de la encuesta de Twitter, chicos, es 62-38, 38 a 62. Robo un poquito y el álbum que robó y se lleva la encuesta de Twitter completamente entera para él es Ram. So sorry. No se dan tregua, ¿eh? No, está 2-2 el partido. No. Increíble, impresionante. Es que esto va a ser así, ¿eh? Bueno, vamos a ir a. Llama la voz del estadio, a ver qué quiere. La gente del catering se tomó muy a pecho lo del pastel caliente y me dieron un lemon pie hirviendo. esto? Pobre, se quemó la voz del estadio. Hirviendo, le dieron el lemon pie. Pero no se dio cuenta que ahí con el humito. Sacaba humito, ¿no? Sí, qué extraño. Cosas del partido no va a hablar nunca. No, no, está en otra cosa. Aprovecha ni, para. Ni sabe cómo va el partido, ¿no? No sabe, puta. No sé. No, otra vez. Martínez, me duele que dudes de mí. Sé perfectamente que el partido a 2-2. ¿Hace qué? ¿El partido qué? Mirá, mandó a alguien para que le diga con señas, mirá, está 2-2. Porque no sabía cómo. Están las pantallas ahí, pero se ve en la cancha. Corroboró por las dudas. Ese se mandó un moco, era el final de la bola. Ay, Dios mío. Bueno. Está como Rufo, no escuchaba el resultado, ¿no? Sí, negado. Está negado, sí. Está comió, tomó y ya. Sí, yo estoy como. Estás para la siesta, Rufo. Estoy como Asterix para tirarme abajo de un árbol a dormir así. Después de comer jabalí, ya no doy más. Vamos a ir a la categoría de mejor portada. Hermosa categoría esa, ¿eh? Ah, qué bárbaro, a ver. Ahí está bien. Acá tenemos los discos. Las portadas. Viste como que suben las portadas de la nada, ¿no? ¿Están ahí? Sí, bajan. Claro, bajan las portadas en el estadio. Bueno, Flaming Pie, ¿eh? Sí. Inentendible. Inentendible. Flaming Pie me sigue pareciendo. Cada vez que existe esta categoría y este Flaming Pie, la vas a perder conmigo, pues. Lo único bueno es el dibujo del pastelito. El pastelito, ¿no? Tenía que haber sido el pastelito. Me hacía solo como un memorial most en vez del sillón, un pastelito. Sí, sí. ¿No? Y él ahí sentado arriba del pastelito, con los brazos abiertos. Sí, la verdad es malísima. No sé, eso es horrible. Esa foto es espantosa. Y esta tampoco es gran. ¿Viste? Es como gran tapa tampoco. Es la menos mala la vamos que vamos a elegir hoy, ¿no? Sí. Esta es oscura la foto. A mí le pifé la foto. Bueno, pero eso es un problema ya de impresión o. Pero. Me gusta lo que es el arte de Ram, ¿no? No tanto la tapa. Lo que es el arte de Ram, me parece que eso sí identifica bien al disco. Muy colorido, mucho collage. Sí. Hay un integrante de Calico que tiene tatuado, ¿no? El logo de Ram. Sí. No vamos a develar, ¿no? No vamos a develar quién es, pero ni Martínez ni yo tenemos tatuajes. Hay uno que tiene el tatuaje de Ram. Sí. Le queda bien igual. Está buenísimo. A veces me olvido que lo tengo. Yo lo vi y me dan ganas de tatuarme el otro. ¿Y tatuatelo? Bueno, te enojé, boludo. No. ¿Qué otro tatuaje te harías de si fuese un disco o algo? ¿Qué, de Paul? De un disco de Paul. No. El pastelito es muy linda idea y es muy lindo para tenerlo. Está bueno, sí. No sé ahora, No se me ocurre. El pastelito, Facu? Está bueno, No, yo iría por el pastelito. Por el pastelito. Sí, está muy bueno el pastelito. Sí. Pasa que cómo ¿sabes qué? El de Egypt Station está bueno, ¿no? El cosito de El triangulito, ¿no? Con el cosito. Claro, ese es bueno. Ese está bueno. Ese también, sí. Pero por ejemplo, a mí mi disco favorito, lo voy a decir, es Chaos and Creation, lo sabe todo el mundo, pero cómo plasmarías, ¿no? Chaos and Creation en la piel. En la espalda te tatuas toda la mirá la si tapa, si la tapa. Tienen que tatuar la tapa de la tapa de Chaos, ¿no? De Chaos. Ese sería bueno. No, pero está bueno, no, está lindo, no sé qué más. ¿Vas a hacer algo? Sí, tengo ganas, sí. Sí, yo tuve mucho tiempo ganas de tatuarme el Hofner. Ah, me acuerdo que el Hofner, sí. Quiero, tenía, tengo, de hecho, tengo ganas, sí. ¿La color o, no o sé. Así como, entre, como líneas? No sé, pensé unas líneas en un momento. Bueno, sí, pensé unas líneas así como la silueta del Hofner. Sí, muy lindo. Muy bueno. Pero nada, lo que estoy esperando es la firma de McCartney para tatuármela. Mira. Bueno. Okay. No pudo ser en Belo Horizonte. No, pero ya va a ser, pues. Así, por el día que no, por algún motivo, sí, la firma de Paul no exista más. Esperemos que si viene a la Argentina vaya a un hotel de los que se puedan acceder. Lo dudo, ¿no? Pero. Que. Medio complicado. Sí. El último hotel en el que estuvo McCartney, acá en Buenos Aires, sale 14.000 pesos argentinos, ¿no? No, pero digo, por lo menos esperar en la puerta. No, sale, sí. Sale en auto igual. No, en la puerta sí, obviamente, sí. Bueno, de hecho, en la puerta del hotel, en donde cuatro estaciones. Estuvo en otras cuatro estaciones. Me saqué la foto con Wix, con los integrantes, salen a comer, todo, pero Paul estaba guardado, ¿no? Por eso esperemos que si viene a Argentina venga un tiempito largo, por lo menos. Roberto Pettinato se había sacado una foto. Que fue al gimnasio del Ford. Ah. McCartney fue al gimnasio y él de coté, así medio querusa, se puso el celular y sacó con, digamos, el de espaldas a McCartney, sacó la foto de un Paul que estaba en la cinta. Sí, estaba en la cinta, sí. Caminando. Igual, qué loco, ¿no? De estar ahí. Pero no le podrá poder pedir foto, ¿sí? Eso no sé. Qué raro. Bueno, hay que elegir la mejor portada entre Ram y Flaming Pie. Como dije antes, es la menos mala esta, ¿eh? No hay una que me vuelva loco. Sí, yo. Pero por el arte, por lo de adentro, yo me quedo con Ram. Sí, yo igual, ¿eh? Bueno, nos quedamos con Roma entonces. Muy bien. Casi. ¡Este gol! ¡Este gol! So sorry. Okay, okay, okay. 3-2 está ganando Ram a Flaming Pie. Está muy parejo todo esto. Y vamos a hacer lo siguiente: una categoría más. Después vamos a escuchar un tema de cada disco. Ah, bueno, me parece bien. Y nos van a quedar pocas categorías más ya para definir el No, partido. No quiero. Pero Facu, vas a tener que. Tenés razón, sí, hay que madurar a veces. Vamos con la categoría del random. Oh. ¡Qué categoría, señoras y señores! Terrible momento, sobre todo con estos dos discos, ¿no? No, no, acá este está listo. Y a mí no me. A mí me. No, todos están muy bien. Está bien. Está bien. No, iba a decir, me parece el más flojo. Sí, que puede pifiar, ¿no? Es el que más me gusta. Sí, que puede, sí, sí. Ahí. Empezamos con Flamín. Vamos. El random, a ver qué sale. Peaceful, like heaven on a Sunday. Wishful, not thinking what to do. We've been calling it love, but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. Restful, like Devon on a Monday. Cooling, my fingers in the bay. We've been learning a song, but it's a long and lonely blues. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. Paul y James McCartney, padre e hijo, haciendo un duelo ahí de solos. Uno en guitarra acústica, el sí, otro en guitarra eléctrica. Heaven on Sunday es el random de Flaming Pie. Muy bella canción, ¿eh? Bastante bien jugado por Flaming Pie, ¿eh? Sí, bien jugado, sí. Bien sí, jugado. Sí. Tranquilo, ¿no? Pero juega lindo, ¿viste? Es eso que. Sí. No es el jugador. Esos penales, ¿viste? Que van ahí a. Sí. Al ángulo inferior, despacito, sí, sí. Pero van. Pero entra. El momento del solo es muy lindo, ¿eh? Sí, hermano, sí. Está muy bien. Sí, sí. Y además está el coro de Linda también que se escucha de fondo. Sí, la familia unida, ¿eh? Está tremendo, sí. Fede Ball, Santiago Ball y Carmen Barbieri. Y Carmen Barbieri, sí. Juntos. Google los que no lo conocen. Sí, los de otros países. Bueno, Flaming Pie ya mostró su carta. Ahora vamos a ver qué dispone Ram. De vuelta, para. A ver. Ah, listo. Sí, sí, sí. El marcador ya se cambió, el marcador, pará un segundo. Que el marcador ya se cambió. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, terrible. La gente está pidiendo canciones, no sé, que como que ya. ¿Qué pasa? El che, random acá le jugó. Che, dura 50 segundos y ni la pusimos sí, completa. No, todavía no terminó. A ver. Ya levanta ahora, bueno. Wow. No, Ramón de un lado y Heaven and Santa. A ver, ¿qué tocaba? ¿Qué tocaba? Siguiente, a ver. Oh. Igual ese es el cierre. El cierre. El rando, ¿no? A ver, mándame uno más. Mándame un siguiente más. No, siguiente. Oh. When I walk, when I... Le tocaba lindo. Bueno, el random habló, chicos. Habló el random. Injusto, ¿no? En un disco tan bueno. Pues tremendo, lo pateó Messi. Eso quiere decir que Ram tiene puntos flojos. Oh, bueno, está bien, bueno. Pero igual, ¿a quién se le ocurre en un disco como Ram poner Ram 2? O sea, es... A Paul. ¿Por qué hace esas cosas, Paul? Sí, ya sé, pero ¿por qué le hace esas cosas? ¿Por qué? A mí me... Es como... ¿Cómo es el Link Mumbo? Oh, Link Mumbo. O Be What You See en Tug of War. Ah, eso ves. Creo que algunos que están bien y otros que están mal. Pero Link Mumbo. Bueno. Chico, Link Mumbo. Bueno, chicos, hace falta ¿Y hay un Link Bebop también? Sí. Claro, sí. Ay, Paul. No, en serio. Esos momentos yo no los entiendo. ¿Qué quieren que le diga? Bueno, elegimos... Estoy como loco. Bueno, vamos. Hace falta votar, digo, ¿no? Me amargó, boludo. Sí, viste, como que ese random, que sea, ¿no? Ese random nos dejó abajo. O sea, el sol, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Qué quiere que les diga? Bueno, yo no, me quedo con Heaven on a Sunday. Sí, yo también. No, también. Yo también, chicos, sí, no, obvio. ¡It's a go! ¡It's a go! If I look back to the Irish, we're so sorry. Okay. Partido 3-3 entre Ram y Flaming Pie. La verdad que muy parejo. Algo que más o menos esperábamos, ¿no? En los papeles. Quedan algunas categorías más, pero ahora vamos a escuchar un tema de cada disco para descansar un poquito de tanta tensión, ¿no? ¿Sí? Así que Seba, elegite una canción de cada álbum y, y después volvemos. Tenemos un voto telefónico que está esperando ahí del otro lado. Guess you never knew, dear boy, what you had found. I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. I guess you never saw. Shedding too many tears. if any hell, tell me how. Let me love you like a friend. Everything is gonna come right in the end. When you're crying like a poor little child, en la batalla de discos, cuartos de final, Ram versus Flaming Pie. Me voy a fijar rápidamente el marcador de este partido, que mucha gente estaba esperando y que decía que ya era como una final anticipada. Este partido está, ¿cómo?, 3-3. No, no. Y vamos a ir a las últimas categorías. Bueno, vamos con el telefónico. Vamos con el telefónico. Vamos a llamar al señor Vivachi de la radio elseñorvivachi.com.ar, ¿eh? Así muy que, bien, ¿eh? Que hemos estado invitados ahí pasando, sí, música. Ganó de un hecho, premio, puede ser, hace poco. Ganó un premio, sí. Sí, sí. Trend Topics. Exacto. Felicitaciones. Yo tengo uno de esos. Sí, Border. Sí, está por ahí el premio, sí, tengo uno de esos. Sí, sí. Felicitaciones, sí, gracias, vos también. Muy bien, Rufi. Gracias. Bueno, vamos a hacer más llamadas. Dos discazos de Paul McCartney, Ram vs. Flaming Pie en cuartos de final. Recuerden que ya habíamos hecho partidos anteriores de Chaos in Creation contra McCartney 2, de Ben and Ramferte a Red Rose Speedway. Y ay, nos va a quedar para más adelante Off the Ground vs. Pipe of Peace. Así que esta batalla de discos se pone cada vez más emocionante. Ahora estamos esperando la comunicación con el señor Vivachi. Vivachi. Me acuerdo cuando fuimos a la casa, Facu, ¿te acordás? La pizza, me acuerdo. Yo, la verdad, estaba muy buena esa pizza. Aparte, esa pizza, vos vas compras ahí y en, mientras esperas te dan un, una cervecita. Una cervecita. Tremendo. Hay que volver. Yo vivo muy cerca de ahí, ¿eh? ¿Vivís cerca? Vivo muy cerca de ahí, sí. Bueno, hay que volver. Bueno, volvamos. Vivachi se mudó ahora. Así que... Señor Vivachi, ¿cómo anda? Bien, me está llamando por WhatsApp. Tenemos un delay importante, ¿no? No, estamos bien. No, ¿eh? Está bien, está, ¿eh? Bien, ¿eh? No, lo escuchamos bien. ¿Estoy al aire? No. Sí. ¿A qué es así? Lo bien que te hace. Me parece muy bien. Yo estoy en la calle, chicos. Ah, bueno, bueno, está bien. Te vamos a hacer, lo vamos a hacer rápido, breve, lo vamos a hacer breve, así, viste, te liberamos. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Cuenten lo que ustedes quieran. Pregúntenme, yo les voy a responder. Bueno, le preguntamos al señor Vivachi, un gran saludo aquí de Julio Martínez, de Faculimas también. Felicitaciones por el premio, Vivachi, antes que nada. También, sí. Muchas gracias, chicos, y Julio, muchas gracias vos también, y los chicos también ahí, y Wadis, y su Rufo, y toda esa barra de Cálico Sky. Bueno, dos cuestiones, Vivachi, antes de que elijas. Hay que volver a... Estábamos hablando recién de esa gran pizza que comimos en tu casa. La pasamos muy cuando bien. Cuando gusten. Ojalá se repita. Sí, pero ya igual ya tengo el cerezas. Va por más, Vivachi. Bueno, ¿será por un Flaming Pie o un Ram? No sabemos. Cualquiera de los dos. Bueno, y ahora sí, señor Vivachi, por favor, elija. Sí. ¿Cuál es su preferido? ¿Ram el o Flaming Pie? Ram, definitivamente. Pará, sí. Pará. No, sin Dios. Anestesia, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Justifique. Definitivamente Ram, y puedo justificarlo. Sí, claro. Es la continuidad de cerezas, un poquito, de alguna manera. Es ahí, es otra etapa, es una década, son casi 15, 17 años, no sé, ustedes tienen más precisos los datos. Pero tanto tiempo, se salió el toque, el otro año salió. No, entre Flaming Pie y Ram, a eso me refería, a eso me refería. Debe haber 15 años más o menos la diferencia entre uno y otro, ¿no es cierto? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Y me gusta mucho, es la clásica continuidad de la balada de McCartney. ¿Entendés? Me gusta muchísimo, primero porque es la continuidad de que él toca casi todo, y eso me gusta. Está bien, eso es verdad, sí. Eso está muy bueno. Eso me gusta mucho de McCartney. Bueno, viste que Flaming Pie también tiene algo de eso, ¿no? ¿No? Que sí, toca bastante. Pero no tanto, está Ringo, está el hijo, menos mal que está el hijo tocando en Flaming Pie también, porque si no hacía nada con el álbum. ¡No! ¡No! Me encanta este Vivachi, así que... Polémico. Polémico. Bueno, no, así, no, que nos bueno, queda claro... Así que yo, ¿qué gané entonces? No, tenemos una cosa más. Como estas batallas de discos las hacemos en un estadio, todo estadio tiene una voz del estadio. Y es nuestro personaje, está siempre acá y opina. Y queremos hacer un cruce entre la voz del estadio y el señor Vivachi. Él tiene una presentación que es la siguiente. Muy bien. Bienvenido, señor Vivachi. ¿Cómo anda usted? No escucho nada, Vivachi. Vivachi, dígale algo. Me parece muy lindo, la verdad que lo felicito. No, le bajó el ego mal del estadio. Por favor, sáquenle el teléfono a este hombre. Bueno, chicos, tengo que seguir en la calle. ¿Alguna pregunta? Porque me están esperando. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna más. Gracias. No. Bueno, un besito ahí al gran jugador que lo vi mareándolo a Maradona, sí, jugando ahí. Que no era difícil marearlo a Maradona. Un beso a vos, Rufito, al claro. Nene, porque al Nene, yo le llamo al Nene. Así que les mando un beso a los tres y a ver cuándo nos juntamos ahí en Adrogué o en Caballito. Muy bien, muy bien. Dale, estaría bueno hacer una juntada. Bueno, los quiero mucho y vamos por Ram, que ya es un ganador seguro. Upa, bien, me gusta esa actitud. Gracias, les mando un beso. Gracias, Vivachi, abrazo grande para vos. Chau. Hasta luego, chau. Pasó el señor Vivachi en la batalla de discos y se quedó, me quedó muy claro. Está ocupado, está medio ocupado. Esos son nuestros oyentes, chicos. Tómalo, déjalo. Son así. Che, pero... ¿cómo lo bajaron a la voz del estadio, ¿Quién es este tal Vivachi que ni siquiera tiene nombre? ¡Sáquenlo del aire, por favor! ¿Cómo vos? Se llama Carlos. Acá lo presentaron como el señor. Bueno, usted llamó la acá voz de... el único señor soy yo. Pero usted no tiene nombre tampoco, es la voz del estadio, ni siquiera tiene apellido. ¿Cómo se llama voz del estadio? No te interesa, no. Eso, Rufo. Bueno, por saber el nombre de la voz del estadio. Es como el Chavo del 8, que nunca supimos el nombre. ¿Cómo figura en el padrón? ¿Cómo figura en el padrón? ¿Vota? Para mí no vota. No, vota. Es un indocumentado. ¿Qué, ¿Qué? Sí, a ver. Bueno, está muy ganando. Lindo. ¿Cómo? Muy lindo eso. Lo quiso limpiar en el momento, ¿no? ¿Qué disco te parece que Ram? Ya está. Fue sin vuelta, estaba ocupada por eso. Bueno, Vivachi le dio el gol número 4 a Ram. Esto está 4-3. Bien. Y nos quedan dos categorías. Estoy contento. Nos quedan dos categorías. ¿Qué nos queda? ¿Cierre? Nos vamos a la encuesta de Facebook. No, ¿estás seguro no. de lo que querés? Paren que voy a permiso. Quiero tomar mi tiempo más que nada para que se actualicen los servidores oficiales de Cali Costa. Son los servidores D-Way. Servidores D-Way, claro. No, está bien, sí. Chicos. No. Y... voy a leer unos comentarios antes. Y muchos votos, por favor. Aparte, sí. Meli Salas dice, Ram es mi top 1 en álbumes de Paul. Mi voto es para él. Inés Petzi dice, Ram. Golden Earthgirl dice, ouch. No sé, lo habrán pinchado. No, le cuesta decidir, no, claro. Ramón dice, vamos por Ram, obviamente, sí, ¿no? Sí. ¿Por dónde va a ir Ramón? Vinicio Fustillos Trujillo dice Ram. Diana Marina Cáceres Guerrero dice Ram, discazo sin lugar a dudas. Gonzalo Ramírez dice, no puedo, ambos. Lo siento. Como no puedo. No voto. Raúl Berchi dice Flaming Pie. Mario Héctor Peláez dice, uff, qué difícil que está esto realmente, ya que ambos son discazos. En mi caso, imposible elegir. Es como si dijeras a cuál hermanito querés más, o mamá y papá. Ahora podría decir Ram y mañana Flaming Pie. Bueno, llamémoslo mañana. Jesús dice el álbum del pueblo contra Flaming Pie. Me encanta que le quedó el álbum del el pueblo. El álbum del pueblo, está bien. Vaya, ambos álbumes me gustan. Flaming Pie tiene Beautiful Night, que forma parte de mi top 5 de canciones de Maca. Y Ram es un pedazo de álbum. Será sangriento, pero apelaré a la razón. En esta ocasión, Ram queda afuera. Queda fuera Ram, dijo. Ramón, de vuelta, opinó. Ramón dijo, no, un discazo no como más. Ram, completo. Sí, sí, sí, sí. Excelentemente producido, que está lejos en el podio de los mejores. Y para mí el mejor. No puede recibir tan poca votación. Se ve que en ese momento... Venía abajo. Lucas Manuel dice, la cantidad de comentarios que hubo, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? No, es increíble. Es una partida de final anticipada, pero le tengo demasiado cariño a Flaming Pie y está producido por Jeff Lynne y George Martin en algún que otro tema. Carlos Perea dice... pero para mí Flaming Pie es uno de los mejores de su última época y Ram es uno de los mejores de su primera época. Es muy reñida la competición, pero me quedo con Flaming Pie. Bueno, yo tengo dos mensajes más para que puedas leer. Bueno, ¿tú? Carlos Walter Reid dice, esta sí que jodida, te la regalo, hay que pensar demasiado. Ezequiel Rodríguez dice, para mí Ram tiene 4 temas de los 11 flojos. 4 temas de los 11 flojos. Cuatro flojos de los once temas. Flaming de 14 tiene 2 flojos. Flaming lo mata en el global de un disco en todo concepto por donde se lo mire. Bueno, bien, me gustan las opiniones ahí de... Boca de Urno, ¿qué piensan que gana? Ram, ¿no? Porque hubo bastantes más votos por Ram, sí, me parece. Parece que sí. O sea, la gente de Ram lo justifica todo el tiempo el álbum, ¿no? Sí. Los de Flaming Pie como están muy tranquilos, muy seguros. Es un gran disco, ya está. Con eso, o sea, dale play y ya sabes. Pero bueno. La encuesta de Facebook... Estamos igual. Tenemos lo mismo. A ver, voy a fijar más pantallas. A ver, esta también. No, perfecto. No se mueve la aguja, ¿eh? Señoras y señores, sábado 17 de noviembre. Voy a decir la fecha por las dudas, ¿no? Porque esto. A las 05:18 de la tarde en la República Argentina, la encuesta de Facebook está. Y terminó. La cerramos. Y sí. 50-50. No. No te puedo creer. Increíble. ¿Cuántos votos? Empate. De 130 votos, ¿eh? Bueno, son un montón. Tremenda cantidad de votos. Minuto a minuto también, ¿no? Porque si hubiésemos hecho la batalla esta primero, ¿no? O antes. No, pero recién estaba en 50,4. Ya es absurdo, ¿no? 50,4. Un empate técnico, prácticamente. Sí. Esto había pasado una vez, nada más con New y con Off the Ground. Sí, el empate y era mucho menos votos. En Instagram. Era, no, sí, y claro. El anterior batalla también, ¿no? Había pasado también que hubo votos. Que estaba empatada, sí, la de Caos. La de Carlos con McCartney 2. así que nada, se anula. Sí, ahí, anula. Qué lástima. Anulada. Qué lástima, Iba ganando Ram, así que es un respiro para Flaming Padiston. Pero qué lástima también para la gente que firmó, posteó y dijo: no, no voy a elegir a ninguno de los dos porque los dos me gustan. Y bueno, ahí se perdió un voto. Como votar en blanco, ¿no? Sí. Una lástima. Sí. Bueno, entonces nos va a quedar solamente una categoría en la cual, si la gana Ram, gana el partido. Uy, tremendo. No, esto es tremendo. Y si la gana Flaming Pie, vamos a tener que hacer un llamado. O un random. Un random. El random era bueno, para esta última categoría. El random, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a la categoría de mejor cierre, amigos. No, pero pará, esto es hermoso. Porque mejor ¿qué cierre? Pasa, ¿no? No, bueno, pero me puse contento de golpe, no sé por qué. ¿Será porque ya está todo en la piel? When you wide awake, say it. Goodness sake, it's gonna be a great day. While you're standing there, get up and grab a chair. It's gonna be a great day. And it won't be long. Oh no, it won't be long. It won't be long. Cierre de Flaming Pie es puro Paul y Linda McCartney, así como lo es el disco Ram, el cual exactamente está, tiene a Paul y Linda McCartney como artistas, ¿no? Vamos al cierre de Ram. Speed along the highway, honey, I want it my way, but listen. Mexico City, but listen to her daddy song, making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the back seat of my car. Ooh, ooh, ooh. Tiene todos los climas el The Backseat of My Car, que es el cierre de Ram. A elegir, muchachos, acá se puede definir o no el partido. We may end up in Mexico City. Es muy habitual. Bueno, The Backseat of My Car fue creado porque los Beatles estaban juntos en los ensayos de Let It Be o Get Back en ese momento. Tremendo. Qué linda canción. No, estoy esperando, pensé que ibas a votar. No. ¿Quiere que no vayamos? No, sí, ya está, no te dejamos. No voto, dice. No voto, nada, no, ¿saben qué? No, no, qué difícil, No tengo el voto todavía. Nada, yo sí, Ram. Puede ser Vivachi. Sí, pero chicos, es un temazo. No hay dudas. Yo todavía me acuerdo cuando en México tocó, dijo: We may end up in Mexico City. Todo el mundo, ¿viste? Sí. No, el tipo no dijo Great Day y todo. Oh, no. Dijo eso. Papá te dijo una frase de la canción en el medio. Tremendo. No, tremenda canción. Para mí, el final de Ram es uno para mí de los mejores finales de discos de McCartney. Sí. Sí, mira. Compite con Despair Repeated Warnings. Ese es un temazo. No es el cierre, no es el cierre. Sí, no es el cierre. Qué lástima, ¿eh? Ay, qué lástima que me da que no es el cierre. A mí se me hace como que es el cierre, pero después veo el disco. No. Para mí es el cierre. Es el cierre, para sí. Mí, yo lo cerré ahí al disco, ¿eh? Sí. Bueno, Facu, ¿vos tenés definido el voto? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y para le abro la puerta a las semifinales al disco Ram. It's a go. It's a go. It's a go. We're so sorry. Okay, okay, okay. Muy bien, yo también me quedo con The Backseat of My Car. Muy bien. ¿En serio? Mejor cierre. It's a go. Un gol más. Otro gol más. Ya. Bueno, felicitaciones a Ram. Sí, ha ganado el partido 5 a 3. Meritorio. Ya se va. Escucha el resultado. Ya se fue. Ya se va. No, se fue después del llamado de Vivachi. Se enojó, ¿no? Está apagando las luces. Se enojó, se enojó. Sí, se enojó. Lo ningunearon, pobre. Sí, sí. Bueno, chao, vos del estadio, chao. Chao, chao, ahí está, mirá, Sí, se lleva a los carneros todo, Sí, mirá cómo los siguen, qué obediente, Los carneros, que los estuvo toda la semana adiestrándolos a los carneritos, ¿viste? Qué bárbaro, qué bueno. Ay, bueno, Ram se va a enfrentar en semifinales. Ya tenemos primera pareja de semifinales. Sí, a ver. Otra final. Sí, es una final. Esa sí es una final. Esa es una final en serio. Sí, es una final en serio. Esperadas por todos. Bueno, Ben on the Run contra Ram. No, esto en este no, momento no, pensaba no, que no iba no, a llegar no. Nunca. Grabémoslo ahora, grabémoslo ahora. No, no tenemos encuesta, no tenemos nada. Sé, pero qué pena, No, qué es tremendo, Tremendo, tremendo, tremendo. Esa final, esa es una finalaza, Este es un partido que te digo que. Otra que River Boca, La final de Libertadores. No habría que pagarlo por codificado, Bueno, y la otra llave espera Chaos Creation, el ganador de Off the Ground y Pipe of Peace, que será el siguiente partido que vamos a hacer. Sí, si analizamos este equipo Off the Ground con Pipa de la Paz, imagínate que pase un Off the Ground. Yo creo que Off the Ground puede ser que le haga un poquito de frente a Chaos Creation. Ahora, Off the Ground finalista. No sé, pero le puedo hacer un partido. No, así. Entiendo lo que vas, y estamos de acuerdo, pero Off the Ground finalista, ¿no? Como que... Y han llegado lejos los dos discos, Off the Ground. Off the Ground es muy favorito, Sí, recontra. Está toda esa cosa melancólica, aparte del McCartney que vino a la Argentina. Vos decís que en la encuesta por ahí puede sacar. Y tiene su mejor virtud. El voto. El voto. Bueno, bueno. Pip. Perdón. Voy a decir que es un equipo que tiene mucha suerte. Eso que decís. No, el voto melancólico. El voto con el corazón, ¿no? Sí. El voto del corazón, yo creo que ese es el que va a jugar a favor de Off the Ground y en contra de Chaos. Ok. Chicos, padre, quizás pasa Pipa de la Paz. Sí, pero estamos medio jugando un poco, ¿no? No, no, obvio. Y una final con. Quiero que a cualquiera de los dos, una final le queda grande. En mi opinión, ¿eh? A Off the Ground o Pipa de la Paz. Ah. Pero es verdad que cualquiera de los dos le hace pelea a Chaos and Creation, ni hablar. No, pero Ram, Ben on the Run, no, es... chicos, ese sí. Es una final anticipada, esto sí que es una final anticipada. Dicen que la World Stereo ya está organizando la apertura. ¡No! Se fue temprano para eso. No se creo, fue a 11 no creo a comprar telas y cosas para... trabaja por 11 la World Stereo, así que puede ser, sí. Estar entre telas y parlantes la World Stereo en 11. Bueno, a ver si se lee algo, un Berry Mundilite, algo. ¡Ay, Hoy no leyó nada. No, ya se fue. Estaba re enojado hoy. Sí, bueno, también. ¿Sabes qué te...? Permiso, a ver. ¿Me sigue el micrófono? Sí, a ver. Esto de micrófonos inalámbricos me encanta. A ver, estoy entrando a la cabina, permiso. A ver, para. Esto es en vivo. Disculpen las preguntas. Para, a ver. No veas que hay voz de estadio todavía. No, ya se fue, está todo apagado. Para que prendo las luces. ¿Sabes qué te...? No, mira, lo encontré, ¿Qué iba a cantar? Tenía Montgomery Moonlight en español, mirá. No. Y se fue enojado, mirá vos. Y iba a cantar gritando así. Sí, no te puedo creer. Lo corrió Vivachi. No te puedo creer. Ay, muero por escuchar eso. ¿Será en la batalla entonces de Ben on the Run con Ram? ¿Quizás adelante ahí? Sí, quizás esperaba que, ¿no? Que pase Ram y dijo, bueno, la canto la que viene, pues se fue enojado, está bien. Qué bárbaro, qué pena. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Bloody great lads, come on, lay it on them. Esta batalla nos ha dejado sin aliento y a mí casi sin voz. Pero bueno, hemos hecho lo mejor posible. Ya para la próxima batalla ya estaremos en condiciones para hacer una buena conducción. Lo hemos disfrutado muchísimo esto, ¿eh? Ha sido tremendo. Un partidazo. Así que para el próximo también, Off the Ground versus Pipe of Peace. Ojo, ¿eh? Creo que ahí juega el corazón mucho, ¿eh? Los dos, ¿viste? Sí. Rufo, nosotros hablábamos de del corazón. Creo que Pipa de la Paz es un disco acá en Argentina, por lo menos. ¿Por qué no en Latinoamérica? Pesa fuerte, ¿eh? Así que nada, hay que tener cuidado. Sigan atentos a la programación de Calico. Ya se actualizó la memoria, boludo. Es increíble. Se actualizó la... Sí, sí, sí. Porque nosotros tenemos un monitor enorme acá en el estudio y te muestra la batalla, ¿no? La que próxima está batalla, corriendo. Muy bien. Bueno, Disway me impresiona cada vez más. Pasa que Disway dijo, el programa anterior no me presentaron. ¿Te acuerdas que dijo eso? Sí. Bueno, sí. Entonces vamos a hacer un doble mérito para estar presente, ¿no? Está muy bien. Hicimos esta batalla de discos junto con Faculima, Seba Rufo, Wadi Girón, Sele del Bianco, Pablito Martínez, la voz del estadio, y mi nombre es Julio Martínez. Nos reencontraremos muy pronto.